Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Este verano vamos a tener vacaciones? ¿Vamos a seguir grabando cotidiano? En cuanto a la segunda y tal. Bueno, ¿qué pasa? Semana de celebración, semana de fiesta, volvemos, veraneamos en el hospital. La mayoría de gente se va a la playa y nosotros a trabajar, que es lo que toca. Sitio estupendo, fenómeno, un montón de gente. Aire acondicionado todo el verano. Se está allí fresquito, máquina de Coca-Cola, máquina de refresco, máquina de café, todo. De café infame, de laxante, sabor cappuccino. La gente a los centros comerciales y nosotros al hospital. Qué locurón, qué locurón. Bueno, pues contento de poder así celebrar las vacaciones este año, porque bueno, totalmente. El año pasado fue nefasto, este año va a ser igual de nefasto. No puede ser menos. Estamos a un contrato de 15 días de igualar el año pasado. Sí, estamos ahí, la porra está ahí reñida. Está siendo desastroso. En fin, abandonamos temporalmente el paro para trabajar como mercenarios temporeros de la sanidad andaluza este verano. Sí, sí, totalmente. Esto es lo que hay. Mercenario... Bueno. ¿Qué te parece a ti, que esta semana veíamos, qué te parece que el presidente del gobierno no responda a preguntas sencillas que se le hacen en ruedas de prensa? ¿Qué te parece? Eso es que yo creo que ya se está preparando para la próxima campaña de Yes Vital. Yo creo que está ensayando, como el hombre sale tan poco, lo vemos tan poco, pues aprovecha estas pequeñas para soltarse. No entiendo, o sea, yo es que no lo entiendo. O sea, es que el hombre es que no suelta ni una simple opinión personal sobre el tema Bárcena. Nada, o sea, está como coaccionado ahí, no sé, ni pestañea. Imagínate que estamos en la habitación, en una habitación, 5 o 6 personas, de repente suena un pedo estruendoso con un olor a caca brutal y todo el mundo mirándonos a la cara ahí tranquilamente. O sea, esto es lo que está pasando ahora mismo. Sí, o sea, hay un elefante. Se están mirando uno a otro ahí, a ver quién habla primero, a ver quién esconde, a ver quién... Hay un elefante de 3 toneladas rosa con luces fosforitas dentro de la habitación y nadie lo mira, todo el mundo lo ignora. O sea, nadie va a hablar del caso Bárcena. O sea, todo se va a limitar a declaraciones, a comunicados de prensa que se limitan a una frase apenas en la que y dicen... Lo único que dicen es que no le tienen miedo a nada porque no tienen nada que esconder, pero claro, la cara que ponen no dice eso, ¿no? Yo estoy convencido de que el único que ha dormido tranquilo la primera noche de prisión de Bárcena ha sido Bárcena. Sí, sí. Creo que ha sido el que más ha dormido esa noche o más tranquilo ha dormido ha sido sí, él. Sí, sí, completamente. En fin, bueno, pues yo espero que el deseo de Rajoy de que la justicia actúe y lo haga rápido. Yo creo que esto es más como ese gesto de tratar de amputar rápido un dedo o un miembro así para que te dure lo menos posible. Lo que pasa es que este miembro que se van a cortar, además de dejar una cicatriz grande y profunda, va a querer vengarse. O sea, entonces tiene toda la pinta. Esto va a estar interesante. Tirar de este la verano. Manta, vamos a... Sí, yo creo que sí, que alguna sorpresa nos va a dar tirando por ahí. Esperemos que esa manta se tire. ¿Y qué te parece si empezamos con la semana triste? Pues empezamos la semana triste con Bert, que no deja escapar una oportunidad de cubrirse de gloria. Y bueno, pues si además de no saber exactamente si él ha sido el que más ha aportado al tema de educación... O al tema de beca. Él dice que ha aportado más que otros gobiernos, cuando ya directamente es mentira. Eso es un dato que él tendría que saberse al dedillo. Es decir, sí. Que se lo tendría que tener sabido, al menos para saber qué puede decir y qué no puede decir. Pero bueno, son tampoco, ¿qué son? 50, 100, 200 millones, no sé, los que sean. Son minucias, esta gente que se mueve en estos niveles, nada, estas cositas son poco. Calderilla. En fin, ¿qué más pasa? Bueno, pues lo que pasa es que no se puede condenar a alguien a no estudiar en la universidad solo por no sacar un 6,5. Es decir, a mí me sigue pareciendo querer empeñarse en algo. Es decir, está este hombre como un poco encabezonado en esto. Y es decir, aunque subamos la nota a un 6,5 o a un 7,5, a lo que nos dé la gana, ¿qué le vamos a decir a todos esos jóvenes universitarios con nota alta que se van a ir al paro igual, o sea, de la misma forma cuando acaben su estudio? ¿Qué le vamos a decir? ¿Le vamos a decir lo mismo? Al final, como era previsible, este hombre tiene que dar un paso atrás y rectificar bajando la nota y bajando la nota, manteniendo unas mayores puntuaciones para obtener las becas, pero teniendo que bajar respecto a lo que él quería inicialmente. Otra cosa que tenemos que tener clara es que no se puede confundir la nota de acceso a la universidad con la nota para una beca, que no es lo mismo, y hay gente que parece que está un poco confundiéndola. Si se quiere mejorar el nivel de la educación en España, lo que hay que hacer es subir las notas de acceso a las carreras, o lo que hay que hacer es subir las notas de los aprobados en todas las carreras. Es decir, no, queremos aquí un grado de excelencia, perfecto, un 7 para todo el mundo. Pero un 7 para todo el mundo. Sí, pero vamos, ellos intentan escudarse en el grado de excelencia, pero no es eso lo que están buscando, es lógico. Está claro que... Pensar al que quiera que es lo de la excelencia, lo podemos pensar nosotros, pero... Es decir, ¿hay más trabajadores que estén formados con formación universitaria? No. ¿Tiene sentido seguir produciendo miles o decenas de miles de titulados universitarios cada año? No. Quizá habría que encarrilarse por otros caminos, que sí tuvieran opciones reales. Pero yo creo que la universidad sigue siendo un método de hacer dinero, de recaudar impuestos. No sé, es decir, yo creo que quizá habría que limitar los números clausus. Decir, oye, mira, pues si cuando yo hice lo mío había 120 plazas, pues si hay menos trabajo, menos perspectiva de trabajo, pues que haya 100. O 110, es decir, que se reduzca o que se adecue a la demanda laboral real que hay en ese momento. Aumentar el número de títulos universitarios para que simplemente exportarlo a Manta, allá donde quieran darles trabajo, fuera de España, no me parece una solución. Entonces, si se quiere mejorar el nivel, pues te digo que suba la nota de acceso a las carreras, pero que se suba tanto en las universidades públicas como en las privadas. Es decir, tú quieres estudiar en una privada, perfecto, pero la nota para entrar, si es de un 7 o es de un 7,5, es de un 7,5. No tienen por qué ser, o sea, los de la pública, yo qué sé, pues puede hablar de medicina, de enfermería, de arquitectura, no sé, de la carrera que te dé la gana. Siempre sabes que en tu ciudad va a haber una facultad pública y una privada, si tienes esa suerte de que tengas más de una, y si tienes suerte y nota, entrar en la pública te costará menos o tendrás acceso a becas si puedes, y si no, te tocará la privada. Pero la privada casualmente con un 5 entra. Bueno, con un 5,5 entra. No ha consolado saber que esta semana ni Aznar hubiera entrado en una carrera porque se quedó con un 6,4. Eso son chorradas. Es decir, no hubiera tenido acceso a la carrera que él hubiera querido, perfectamente, no hubiera tenido acceso, pero seguramente se hubiera podido pagar el acceso a cualquier universidad privada donde con un aprobado o con un apto, pues ya simplemente podría entrar. Que hay gente que no puede hacer, que ese es el discurso, claro. Bueno, pues como era previsible, el Consejo General del Poder Judicial rechaza la petición de amparo del juez que encarceló a Blesa. Esto abandonado de la mano de Dios. Sabíamos que iba a ser así y efectivamente ha sido rechazado, pero no solamente eso. Es decir, además le han recordado que el juez tiene abierto un expediente, o sea que ya le han dado un toquecito. Yo creo que le van a hacer un garzón. Qué fuerte. Así tal cual. Y bueno, pues el juez Silva, que tiene un expediente abierto, bueno, pues desde abril o algo así, que dicen que no está relacionado con el caso Blesa, pero bueno, es decir, que se le imputan un par de faltas muy graves por un retraso injustificado en una tramitación y tal, y por otra, por desconsideración hacia los funcionarios de su juzgado. Le habrán buscado ahí dos causas para meterle un expediente y punto, o sea... Básicamente, yo creo que es tan sencillo como esto. Sí. Es decir, tiene dos faltas graves que le pueden castigar con una multa que va desde los 300 a los 3.000 euros, y las muy graves, esas son las graves. Las muy graves, como es su caso, pueden terminar con la suspensión o el traslado forzoso o expulsión de la carrera. Fíjate, como le pasó a Garzón. Casualmente le van a hacer un garzón. Coño, el otro día... Uy, he dicho coño. Niños que escucháis esto, olvidaros. Vuestros padres lo explicarán. Hace poco veíamos esta semana un programa de estos de investigación y demás, en el que se escuchaba hablar a delincuentes diciendo que, bueno, cómo los había puteado el juez Garzón. Sí, sí. Diciendo que este hombre que era malísimo, ¿qué tal? Oye, este hombre acaba con un montón de cárteles de droga. Aquí hacen falta más hombres como ese. Hacen falta muchos más jueces así. Evidentemente, todo el mundo puede equivocarse o cometer alguna equivocación. Y bueno, pues si hay que sancionarlo. Pero no creo que de repente nadie se haya equivocado en su trabajo y de repente lo tengan que retirar de su carrera. Desgraciadamente, en este país lo que pasa es que cuando mete las narices en asuntos que ya no son demasiado agradecidos, ¿no? O toca y eres sensibilidades, claro, pues ya es decir, eres... Si hacemos unas escuchas que no son del todo legales o ilegales. Aunque o alegales. Aunque llena la no luz sé. Con cosas sí, pero, importantes, o sea, da una igual. Cosa es que vayamos contra la prostitución, contra la droga, contra el terrorismo, eso está bien, pero si nos metemos con los banqueros y hacemos una pequeña cosa y tal, esto ya es una falta ya muy grave. Ya estamos ahí esto ahondando en la llaga, claro, pues lo que pasa. Bueno, pues en el Parlamento andaluz, esa tierra de magia y color como el mundo de Oz, sí, sí, esto es así, porque pasan cosas mágicas. Porque en el Parlamento andaluz, tanto Izquierda Unida como el PSOE se han puesto de acuerdo para rechazar con sus votos la propuesta del PP de depurar responsabilidades políticas en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Impresionante. O sea, esto es como si tu hijo te hace una trastada en casa, pues yo qué sé, te quema las cortinas, te tira la tele al suelo, te pinta los pasillos y le pregunta al final, vamos a ver, ¿quieres que te castiguemos o no? ¿Qué te va a decir tu niño? Pues que no. Pues eso es lo que dicen ellos. Oye, esto, ¿sabes qué me parece? La risión, totalmente la risión. Festival del humor en el Parlamento andaluz. Y esta forma de pedir que se depuren responsabilidades políticas del PP en Andalucía me pareciera fantástico si lo pidiesen también a nivel estatal, central y en el resto de comunidades autónomas donde se han destapado casos de corrupción. No solamente en Andalucía, donde ellos no están gobernando y si pueden ver desde el burladero cómo los marrones vienen para pa otro. Pero bueno. Bueno, Griñán parece que está acabando un poquito harto, ¿no? Que ya no se va a presentar a las próximas elecciones. Sí. Ya está, bueno, ya ha llegado a su tope el hombre. Ahora ya, aquí habrá más movimiento, más cositas así. Yo no sé qué habrá pasado. Me huele a retirada así un poco. En fin, sí. A mí me parece sorprendente que ellos decidan que no tienen que pagar políticamente por ello. Y recordemos que pagar políticamente por ello no solo significa abandonar el cargo y pasar a otras labores dentro del partido. Es decir, a mí me gustaría que se pagara ante la justicia. Es decir, además de políticamente, si hay alguna responsabilidad legal o civil, no, o judicial, o sea, o penal, no sé, que se pagará ante la justicia. Y bueno, pues esto seguirá en el aire hasta que la jueza Alaya termine, dice sentencia y veamos qué es lo que pasa. Así que nada, yo espero que todo el mundo, o sea, que lo que se quiera erradicar sea que se erradique los fraudes y la corrupción en todos los partidos políticos, no solamente en uno. En el de los demás. No veamos solamente la paja en el ojo ajeno. Sí, porque hay mucho. Bueno, y la estrella, la vedette, la primera vedette de la semana, baja las escaleras, llena de luces y colores, con su tocado de plumas. Bárcenas, al fin, ingresa en Soto del Real. El juez argumenta que hay riesgo de fuga y, bueno, pues se quieren de esta manera preservar todas las fuentes de prueba posibles, porque parece que este señor continúa moviendo millones a carretillas desde su cuenta desde de Suiza, esté, a Uruguay, a Estados Unidos y a cualquier sitio. Por eso sitio. No le han puesto fianza, ¿no? La defensa evidentemente va a apelar. Bueno, yo creo que ponerle fianza, o sea, fianza. Fianza no. Mira, como Blesa. No, aquí no hay miseria. Nada. ¿Cuánto quieres? ¿10 millones de fianza? Yo te los traigo como mañana esto, mismo. Mañana aquí. Billetes de 500. Pum, y pum, encima pum. Parece que se están riendo. En fin, la medida fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y esta argumentaba, o sea, es decir, que se había incrementado el riesgo de fuga y que, bueno, pues que la información remitida por Suiza revelaba que en Bárcenas había estado trasladando pasta, dinero, desde Estados, o sea, a Estados Unidos y a Uruguay, como uh-huh. te decía antes. Y bueno, es decir, todavía sigue teniendo cuentas que no están bloqueadas y esas cuentas son las que sigue utilizando. Bueno, las que se. Es que saben que tienen bloqueadas muchas, pero no saben cuántas tienen en total ni de dónde están esas cuentas. Bueno, además, el magistrado que instruye el caso Gürtel entiende que así evita que, bueno, pues que altere o destruya más pruebas. Es decir, porque ya cuando lo ha pillado fabricando pruebas y ahí ha dicho, bueno, ya de aquí ya no sales. Es decir, qué intentando fuerte. Justificar 500.000 euros. O sea, 500.000 euros y tienen 50 kilos. ¿Me estás contando, chaval? Según su abogado, el abogado de Bárcena dice que tener 40 millones en Suiza no es ilegal. No, claro que no es ilegal. No, no, pues yo estoy de acuerdo. Según su abogado, es imposible que destruya pruebas. Yo creo que esto me está siendo demasiado categórico. O sea, si este hombre es capaz de transformar 10 millones en 40 o en 50 millones de euros, o en 48 creo que eran al final, ¿por qué no está este hombre como ministro de Economía? Eso digo yo. O sea, es capaz de multiplicar por 5 sus beneficios. Talento desaprovechado. En 5 años prácticamente multiplica por 5. Talento desaprovechado. Este le das 20 euros y te hace 200, vamos. Claro, claro. Y por eso, o sea, bueno, y que es imposible que destruya prueba, claro, por eso le ha presentado todo lo que le ha pedido el juez, se lo ha presentado y por eso no se ha negado a declarar ni nada. Claro. En fin, ahora como dicen por ahí, empieza el juego de tronos en el PP. Totalmente. Los más malvados, los más conspiranoicos, ven que, bueno, pues que hay una conspiración contra Rajoy, ya que, bueno, pues el ingreso en prisión de Bárcenas, pues lo obligará, ahora que Bárcena esté un poco más, más inclinado a hablar y pueda soltar alguna cosa que pueda implicar o pueda salpicar a Rajoy de alguna manera. Por eso está el hombre tan asustado, que no articula palabras, es que se le ve. Hay quien ve por ahí la mano negra de Aznar y de Gallardón, que se intentan subir al trono de hierro. Sí, Aznar ya apunta desde hace... que quiere subir al trono. Todas estas teorías conspiranoicas, todas ellas... pueden ser o no plausibles. Uh-huh. Y lo mejor de todo es que Rajoy dice que no se siente amenazado. O sea, yo no sé si a este punto este hombre tiene horchata en las venas o es inconsciencia pura. De verdad, este hombre no tiene nada que ocultar y por eso está tan tranquilo. No lo sé. Yo o que... se toma una caja de orfidales al día, no sé. Algo, está... algo. No, yo no lo entiendo. Esa tranquilidad, o sea, tanta tranquilidad a mí me inquieta. A mí también. Me provoca desasosiego. En fin, mientras tanto y por suerte, las grabaciones de las conversaciones que se hicieron al principio por el exconcejal de Majadahonda que iniciaron todo el caso Gürtel han sido validadas por la Audiencia Nacional. O sea que ya esto que era la última esperanza de la defensa de Bárcena de que esto no fuera adelante, pues nada, va al traste todo. Uh-huh. Bárcena en prisión y bueno, pues ya solamente toca sentarse a esperar a ver si Bárcena va de farol y a ver qué piensa hacer con toda esa información del PP que dice tener. Que, a ver bueno, si tiene una jugada magistral, de verdad, algo, algo y les deja a todos desarmados. Bueno, ¿qué te parece si en este especial veraniego, porque ya entramos en verano, qué te parece si empezamos directamente con las... Noticias Express. Y es que ya mi sección, ya las divas están en la playa haciendo dobles, ya no los políticos ya se están tomando sus vacaciones. Aparta de mí esta visión. ¿Por qué tengo que estar viendo ahora a la lideresa en imaginándomela en dobles? Pues alguna foto robada igual le pillan y tengo yo aquí. Pues pero empezamos. No la vamos a poner. No. <Sí. ningún> Pues empezamos con la noticia de que desciende el número de habitantes en España. Esta noticia este año habrá salido como unas cuantas veces entre los emigrantes, entre la gente que ha retornado a países porque ya no tenía trabajo. Y la población residente en España ahora mismo se sitúa en 46.704.000 habitantes aproximadamente y supone un 0,2 y 162.000 personas menos que a comienzos del año 2012, o sea, el año pasado. Uh-huh. Y nada, es lógico, ha abandonado el país más gente de lo que ha llegado, es normal. Ahí hay un balance negativo que... Sumar y restar sabemos, hasta ahí sí, bien. Sí, y los balances negativos ahora mismo estamos con muchos, o sea, no solo con habitantes, sino que estamos... Y ya está, es simplemente un dato que nos han hecho llegar, y de los ciudadanos que han abandonado el país, 50.000 eran españoles. El resto, pues hasta llegar a 476, pues supongo que es lo que hablábamos, emigrantes que ya han retornado a sus países, pues porque aquí van a estar igual que allí. ¿Sabes? Seguro que todos esos españoles que se han ido fuera son los menos brillantes, los que menos formación tienen, los que menos posibilidades tienen de trabajar fuera. Pues sí. Seguramente. Y por si fuera poco, nueva subida de impuestos. ¿Cómo no? Uy. Hombre, el gobierno ha anunciado una nueva subida de impuestos especiales que gravan las bebidas alcohólicas y el tabaco. Además, ha creado una tasa ecológica que afectará a los aerosoles y a los aires acondicionados. En Andalucía la vamos a pasar mal. Para los fumadores, pues las cajetillas de tabaco se van a encarecer 15 céntimos más. Y bueno, las copas más caras. Yo creo que... cuando saltó la noticia de los gin tonics del Congreso, ya hablamos algo de esto. Los impuestos van a subir para nosotros, pero no para ellos. Pero ¿Le repercutirán la subida del IVA a ellos? Bueno, pero no en lo del alcohol. Así que siguen estando más baratos allí los gin tonics y las bebidas de alta graduación. Así que vayamos allí a hacerle negocio a esa gente. ¿Qué han hecho? Ya está, un 10% las copas más caras. Como he dicho, lo único que no va a subir al parecer va a ser el vino y las cervezas, así que bueno, no nos han fastidiado del todo. No, la subida de alcohol realmente no es así, es decir, sube ese porcentaje, el precio... Sí, el litro, ¿no? El litro de alcohol puro, en el caso de una botella de alcohol de 40 grados, una botella de whisky o de vodka o de alguna cosa de estas que vosotros bebáis, normal, no que metáis por ningún sitio, subirá unos 30 céntimos la botella, claro. O sea que tampoco... Bueno, nosotros no somos más de cerveza y de vino, así que aún lo vamos a notar menos, porque a nosotros las altas graduaciones no nos van. Y ya está, o sea, en resumen la noticia, eso, pues que ya, además de fastidiados y sin trabajo, pues nada, no hay nada mejor que subir los impuestos, aunque sean estos, que da igual, como que parece que no le damos importancia, pero el aire acondicionado, vamos a ver, aquí estamos todo el verano con el aire acondicionado. O sea, que si ahora me siento a fumarme un cigarro dentro de una terraza de un bar, o sea, dentro de un bar con aire acondicionado, estaré levantando el país. Por supuesto. Dimite la directora de la agencia tributaria después del error con las fincas de la Infanta. Hablábamos de este error que esta semana también ha colapsado noticias. Viana, esta mujer, la directora, pues se convierte así en la primera y quizá la única víctima porque del error este tan famoso que ha sacado un poquillo de dudas, ¿no?, hacia la agencia tributaria o ha ensombrecido un poquito la agencia tributaria. Y bueno, pues ella como directora va a ser la que va a pagar el pato porque, bueno, tras informar al juez instructor del caso NOS de que la infanta Cristina había vendido 13 fincas y esta información se supo que no era verdadera y aún irrectificando Montoro, que tampoco nos aclaró nada, que Montoro se lió ahí un poquillo la picha, que hasta los mismos investigadores, los de la Hacienda, los técnicos inspectores, dijeron que era un error de base de datos, que no era tan difícil explicarlo, ¿no? Y que el hecho de que Montoro pusiera tantos titubeos y tantos de estos ha hecho crear más duda de la que sinceramente había y punto. O sea, pero bueno, ya tenemos la primera dimisión y yo creo que va a ser la única. Creo que en este caso esta mujer dice que ha sido una de Santa María, decía que era una dimisión voluntaria, que esta mujer así de manera propia había dicho: oye, yo voy a dimitir porque quiero limpiar la imagen de la agencia tributaria. Pero la historia de esto es que la pregunta del millón es bueno, primero, esta mujer no tiene nada que ver con la política, porque si fuera política, no, pues no habría dimitido. Uh-huh. Está así de seguro. Claro. Pues aquí no dimite nadie. Y la pregunta millón es: ¿han explicado algo? ¿Han contado cuál ha sido el error? ¿Han documentado el proceso de alguna manera? Nada, es decir, han dicho que era un error de base de datos y ya está. De ordenadores. Bueno, si hay un error de base de datos, me extraña mucho que la directora de Hacienda esté ya haciendo estas cosas. Es decir, tiene que haber sido alguien, ¿no? Algún subalterno, alguien. Y, algún yo creo que tirando, administrativo o alguien, claro. El que ha cometido el error, el que ha metido ese dato mal, el que no lo ha cotejado. Yo creo que habrá una cadena de 3, 4, 7 personas antes de llegar a la directora de Hacienda. Igual la mujer quería tomarse unas vacaciones y ha visto aquí el cielo abierto y ha dicho: yo me agarro a esto y ala, que pete por donde sea. Si es un cargo puesto a dedo, pues bueno, mira, efectivamente así habrá ido. Pero si no es un cargo puesto a dedo, me extrañaría mucho que alguien que se ha pelado el culo y los codos estudiando y trabajando deje su puesto de trabajo así porque así, sin explicar absolutamente nada. Ya lo descubrimos. Bueno, después de la conmoción que provocaba esta semana un titular que leíamos sobre una pareja que abandonaba a sus dos hijos en las puertas de un ayuntamiento de Talavera de la Reina, se está investigando qué fue lo que verdaderamente pasó, ya que al parecer días después de este titular, ya te digo, un poquito así que te dejaba con el corazón un poco en un puño, los padres han hecho declaraciones a los periódicos diciendo que ellos se presentaron en el ayuntamiento para pedir a servicios sociales que les dieran una dirección postal, una dirección ficticia, para ellos poder cobrar una ayuda, ya que no viven, no tienen piso, no tienen una dirección física, porque viven un poco en la calle, ¿no?, tras la situación difícil que estaban pasando. Y que se presentaron allí para pedir eso y salieron sin los pequeños, en contra de su voluntad. Dicen que bueno, por lo que he leído, les amenazaron con que si salían por la puerta se los iban a quitar en la calle igual. Y yo la verdad es que me he quedado un poco sorprendida porque no entiendo, ¿no? No sé, algo tiene que haber por ahí en medio. Algo hay. Porque claro, yo no entiendo que un ayuntamiento diga que si no dejas ahí a los niños te los va a quitar en la calle. O sea, yo no veo qué interés tampoco puede tener un ayuntamiento en quedarse con los hijos de los demás. Pero bueno, seguramente las próximas semanas o en los próximos días vuelva a salir esta noticia por algún lado aclarando un poco más la cosa. Ahora mismo el fiscal de menores es el que va a decidir el futuro de estos niños, que son dos pequeñines de 22 y 10 meses que se encuentran en un centro de acogida. Bueno, veremos cómo termina todo esto. Messi se pone al día con Hacienda. Leo Messi ha presentado durante la pasada semana, o sea, esta semana, declaraciones complementarias de la renta de los años 2010 y 2011 y ha pagado 10 millones de euros adicionales, después de la imputación que ha tenido por defraudar presuntamente 4 millones entre 2007 y 2009. Pues nada, al parecer ni ahí parecería que Messi esté buscando un acuerdillo con Hacienda e intentando reconciliarse un poquito con Hacienda. Bueno, si a mí me ponen la multa que le han puesto a él, declaro yo hasta el reloj de la comunión. Y además, igual quiere también resolver posibles futuros problemas con Hacienda, porque mejor llevarse bien con el fisco. Sí, yo ahora, creo que esto lo ha pillado bien Messi. De todas formas, ahora ya que saben por dónde, de qué pie cojea, van a estar mucho más pendientes de él, así que ya sabe que no se escapa. Claro. Tampoca. ¿Qué te ha pasado en la boca? Tampoca. Pues nada, ya tenemos el caso real. Tanto que hemos hablado, tanto fue el cántaro a la fuente, ¿no dicen? Que al final se sentó encima de un tampón lleno de mosca. Pues es lo que pasa. Sí, yo es lo que hemos comentado muchas veces. Las noticias, aunque no sean ciertas, al final acaban haciendo pues que la gente sienta curiosidad. Y una joven ya ha sido atendida hace unos días en un centro de salud de Calasparra, en Murcia. Una muchachilla. Al parecer es el primer caso en España de intoxicación etílica por este método que ya hablábamos. Y nada, ya tenemos este caso. Espero que no se den más, porque es lo que dices. La curiosidad de los jóvenes hoy en día es espaventosa, iba a decir, pero da miedo. Uno se aventura a meterse cosas por sitios que no tiene que tocar. O sea, si ya escuece que te echan alcohol una heridita en la rodilla, no quiero pensar cómo tiene que escocer eso ahí. Fatal. Los bizcochos fatal. Borrachos ya no... No volverán a ser lo mismo. Ahora, por ejemplo, en los papelillos de que los envuelven, los bizcochos borrachos, las magdalenas borrachas dirán no introducir porque... Es que no puedes ya poner esos avisos ahí. Ya verás. Como las instrucciones de los aparatos estos de los americanos. ¿Quién sabe si en las cajas de Tampa ya mismo pone eso? No empapar en boca. En fin. El Picardías de Levinsky a subasta. Los 32 objetos que forman parte del lote subastado fueron examinados como evidencia en el famoso caso Levinsky de 98 que todos seguimos con tanta atención y que se convirtió en uno de los escándalos presidenciales más polémicos del siglo XX. Pues nada, el vestido con la famosa mancha va a ser lo único que no se va a subastar. Fíjate. Uh-huh. Pero yo creo que es porque ya se sabía que Clinton iba a pujar ahí alto a lo más, entonces ya no... Seguramente iba a darlo todo. Explota un implante mamario en China, la noticia la pintaban como si fuera por jugar con el móvil. Pero no, la culpa no es del móvil ni del juego del móvil al que estaba ahí la muchacha todo enganchado, sino que era la postura mantenida durante tantas horas la que hizo pues que esos implantes no aguantaran más presión. Y nada, pues vamos, que a la chica le podría haber pasado lo mismo, hubiera estado leyendo un libro o viendo lo que el viento se llevó en Antena 3 con sus cortes publicitarios y todo, que habrían sido como 4 horas. No, 4 horas dura la película. Los cortes, no sé, 8 horas, un turno laboral. Nada, es lo que tienen los implantes, que de repente dicen aquí estoy y da igual cómo te pille. Hacen chas y aparecen a tu lado. Berlusconi, ¿al talego o no? Pues va a ser que, no sé, está ahí. Esta semana conocíamos la sentencia a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para los cargos públicos por abuso de poder e incitación a la prostitución que le habían dado a la sentencia ya que le habían dado a Berlusconi por el caso Ruby. Pero si creíamos que aquí llegaba el final de Berlusconi, nos equivocábamos, ¿eh? Porque el hombre, hasta que esto no sea una sentencia firme, no va a decir... Este es mi fin. Nada, él ya comentaba contra esta condena que iba a resistir la persecución a la que se le estaba sometiendo y ha decidido pues, lo más normal del mundo. Cuando te condenan a una inhabilitación perpetua, ¿qué es lo mejor? Pues presentarte como presidente de Forza Italia. ¿Qué es lo que va a hacer? Ha desbancado a su hija, que en un principio iba a ser la elegida para este cargo, y va a ser él el número uno que se ponga ahí al frente de la fuerza política que dejó para ir aliarse con la que está ahora. Entonces, pues nada, hasta que la sentencia sea firme, me parece que Italia tiene Berlusconi para hartarse. Sí, sí. Yo, como buena estrella del rock and roll que es, va a morir en los escenarios. Es decir, lo van a detener cuando la sentencia se afirme, lo detendrán dando un meeting. El Vaticano sigue on fire. No teníamos bastante con el lobby gay, que ahora han detenido a un alto prelado de la ciudad de Salerno, ex responsable de administrar el Banco Vaticano, y también a un agente de los servicios secretos de Italia y un intermediario financiero. Todos ellos acusados de fraude y corrupción. En una investigación sobre esto, sobre presuntas irregularidades en la gestión del Banco Vaticano. Uh-huh. O sea, que aquí cada día sale más polvito y más mugre, ¿eh? Sí, sí. Según se va investigando, se van viendo cada vez más cosas. Centros de salud que cierran en verano. Claro que sí, por las tardes. Normal. Es que en verano la gente no se pone mala ni nada. Va. Hace mucho calor para ponerse malo. Con esta excusa, del calor y de que la gente hasta las 9 de la noche está en casa porque hace mucho calor en la calle, se cierran los centros de salud en muchos sitios alegando pues que como la población en verano se desplaza hacia zonas costeras, pues hay que cerrar centros de salud. ¿Pero qué es lo mejor? Que donde se desplazan es a Málaga y ahí también solo dejan 5 centros de salud abiertos por la tarde. O sea, que lo mismo nos da, que nos da lo mismo. Así que lo mismo se cierran centros de salud en Madrid, que en Málaga, Córdoba, que en Cádiz, que da igual. Ciudad Real, que, da decir, igual, incluso son excusas. En las zonas costeras, que se supone que son los que van a acoger esta gran afluencia de público, también cierran centros de salud por la tarde. Eso lo que demuestra que son excusas. Recortes no, reformas no, ajustes. Urdangarín visto en un casino de Londres. Al menos eso es lo que afirmaban algunos diarios, aunque ya nos parecía raro, hombre, la verdad, después de toda la movida que ha tenido el hombre, yo no sé cómo tenía moral para meterse en un casino. Pero, evidentemente, en una nota de prensa enviada por el abogado de Urdangarín, nada, asegura que esto no es cierto, que cuando esta noticia y estas supuestas no hay imágenes, pero cuando supuestamente había testigos de esto, pues decían que no, que el duque estaba, que no podía estar dándole a las tragaperras mientras estaba en Barcelona cenando con su señora y sus hijos. Entonces, básicamente lo que ha pasado es que alguien ha soltado esta perla en los informativos, incluso creo que en Telecinco, en algunos diarios se han hecho eco de ello. En cuanto que ha llegado la nota de prensa, algunos han retirado las noticias y otros no. Y otros pues simplemente siguen diciendo que no, mostrando incluso la nota de redacción de que esto es falso, pero lo dejamos aquí en portada. En fin. Cocina en crisis. 6 funcionarios del Ministerio de Hacienda precintaron en pleno servicio de comidas la bodega, la coctelería y la mesa dispuesta en la cocina del restaurante de Sergi Arola, famoso cocinero español que ha ganado algún premio Michelin, que tiene muchos restaurantes. Tiene, premio, ¿no? Tiene 2 estrellas Michelin. Eso. Y tiene restaurante en el extranjero y eso, pero nada, aquí tenía una deuda de 148.000 euros a la agencia tributaria, como no, porque Hacienda somos todos. Y 160.000 euros a la Seguridad Social. Y como pues el hombre, por lo visto, puso a la venta la casa, pero claro, ¿quién va a vender ahora una casa? Pues nada, como no podía pagar las deudas, le han precintado eso del bar. Él lo único que ha dicho, pues que se va a ver obligado a irse al extranjero, porque aquí la presión que le están dando y las pocas facilidades que le están dando para pagar esas deudas, pues le están hundiendo un poco. No, facilidades ninguna. Lo que responde Hacienda es, no puedes pagar, cierra. Claro. Bueno, pues cierro, no pago, te quedas con la deuda. Pero después para los clubes de fútbol las condiciones son más buenas. Tienen mucho que aprender del gran Tony Soprano, porque Tony Soprano sabía que no podían asfixiar a la gente. La gente quiere pagar. Y si tú quieres cobrar, no puedes matar a la gente. Claro. Entonces, esto tiene mucho que aprender. Qué bueno. Tony, allí donde estés. Y el gobierno británico da luz verde a la creación de hijos de 3 padres genéticos. ¿Cómo? Pionero, vamos, ante todo, porque el gobierno británico ha abierto las puertas por primera vez en el mundo a una técnica de reproducción asistida que va a evitar la transmisión de enfermedades mitocondriales graves y muy, muy poco frecuentes, por suerte, patologías que se transmiten por vía materna y que serían solucionadas con esta técnica, al parecer. Los bebés nacidos gracias a este procedimiento, pues tendrían ADN aportado por 3 progenitores, porque se usa el óvulo de una donante sana. Progenitores. Quiero decir progenitores. Sí, sí, estaba ya con la lengua un poquillo seca. Y nada, ya tiene el visto bueno de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología y podría empezar a aplicarse dentro de un par de años, si se cumple todo lo previsto. y el Parlamento aprueba en 2014 la propuesta legislativa. O sea que si es para solucionar enfermedades, bienvenido sea. Va a dar mucho discurso, como todos como estos siempre. Temas. Pero bueno, pero... los avances están ahí y están para... Bueno, pues, si te parece, nos despedimos, damos nuestros métodos de contacto. En nuestro mail es cuotidianospodcast@gmail.com para que los nuevos que nos escuchan, que sé que esta semana hemos tenido nuevos oyentes, nos manden noticias graciosas o curiosas o que ellos crean que merecen un sitio en este espacio. Y también pues para darnos feedback. No siempre van a entrar esas noticias, exacto. Pero bueno, nosotros hacemos lo posible para recuperar todas las que entren un poco en el espíritu de estos episodios que hacemos de cotidiano. Nuestra cuenta de Twitter es cotidianospod, la mía personal es Gemasur y la tuya es MaelCJ. Pero preferimos que el bombardeo de Twitch llegue a... ¿A quién? ¿A cotidianospod? Ah, muy bien. Que es la de, ya la he dicho. Ah, vale. Estaba leyendo. La deshidratación se está apropiando ya de ti. Bueno, pues, ¿qué más decimos? Decimos que... Nuestro blog cotidianos.es, que también... Muy bien, ahí pueden ver los posts que se suben o no, eso con cada nuevo episodio. Ahí podrán dejar comentarios, hacer sus aportaciones, escuchar los podcasts en directo, en streaming. Sí. Se puede hacer también desde el mismo post del episodio o desde las páginas que tenemos con reproductores. ¿Y qué más? Bueno, pues ya sabéis que se cambió el feed hace unas semanas, que si nos veis desaparecer, no penséis que nos hemos ido de vacaciones, haremos lo posible por seguir aquí semana tras semana. Y bueno, esta semana es el apocalipsis de los feeds de Google Reader, donde sí, todos los feeds van al cielo, Google Reader también, se los lleva con él. Y bueno, pues vamos a tardar quizá unos meses en recuperar suscriptores y en ver qué pasa exactamente con todo esto. En fin, os saludamos a todos, saludamos a los que se casan por la iglesia o los que se casan por la hipoteca, a los que se operan y ahora están convalecientes, a los que empiezan las vacaciones, a los que viajan en coche camino al trabajo. Cuidadito, y a los que se van a la playa, que hay mucho tráfico. A los que nos escuchan en familia, a los que nos han descubierto hace poco, a los que nos recomiendan, a los que van a ser papá o a los que ya lo son, a los que corren, a los que pierden kilos o al menos disfrutan intentándolo. Saludados quedáis todos. Todos. Y bueno, lo importante, el proyecto Lánzanos de JPod, que ya queda poquito, JPod que hay 13. Que dar el último tirón. Y hay que aportar, aunque sea un eurillo, dos, por poco que sea, es bueno. Un millón de euros, lo que vosotros podáis, lo que que os ha tocado la primitiva esta semana, dona los 8 euros. O los 10, la pedrea, lo que sea. Sabéis que podéis encontrar toda la información del proyecto del Facunding, en Lánzanos, de la JPod 13, en jpod.es/jpod13, ahí tenéis toda la información sobre su proyecto de Lánzanos. Y nada, ahora están ya en algo más del 51, 50%. 52, igual sí, ya un poquito para adelante. Pues quedan todavía muchos días para que finalice el plazo, pero bueno, siempre conviene ir dando ahí un ánimo y una ayuda, que formamos parte todos de eso. ¿Seguiremos grabando en verano? Veremos. Va a ser corto, pero se me ha ido a 36. Menos mal que no he puesto mi sección, porque si no... Estás explayado ahí por completo hoy, ¿eh? Es que la gente está ya cansada de mi espino. Entonces, tengo que dejarlo descansar, porque es que di cancina, yo lo recuerdo. yo tengo que hacerla más cortita, y si no, pues yo que haremos un verano express, así el tirón, ¿qué te parece? Todo de express. Todo bueno, express. Ahora en verano las noticias son más frescas. Hombre, yo más fresco que esta habitación ahora mismo, seguro. Pero yo, por ejemplo, saco cuando dicho antes de estas noticias que son mentiras, pero las ponemos y ponemos incluso es mentira y la ponemos al final a pie de página, que esta noticia es mentira. O sea, yo no quiero pensar esto todavía a final de junio. O sea, yo no quiero pensar esto que va a ser con los becarios en su apogeo en julio y agosto. Cuando ya no tengan noticias y se inventen todo lo que hay ahí, vamos, que tengamos que estar ahí toda la semana buscando esto es mentira, esto es verdad. No, al final nos van a pillar. No vas a distinguir si estás viendo la portada del País o estás viendo del Mundo Today, del tus jueves, favoritos de YouTube con todo ese enlace de vídeo y de cosas que vamos ponen, a tener trabajo este verano desmintiendo noticias falsas, ¿eh? ¿O no?